sensor colorado que es mi sangre furiosa. Cuando entro en ella, hasta las últimas raíces. O todo es un gran juego, Dios mío. Y no hay mujer ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo. Repartido en estrellas de hermosura, partículas fugaces de eternidad visible. Me muero en esto, oh Dios. Estoy condenado a...